Bien, amigas y amigos, estamos de regreso y tal como se los anunciamos, aquí está con nosotros Pablo Aranda, que es ingeniero en medio ambiente o ingeniero medioambiental, no sé cómo lo decimos. ¿Está bien dicho? Sí, está bien. Pablo, ¿cómo estás? Ingeniero en medio ambiente, súper bien. ¿Y tú? Muy bien, bienvenido a la Radio Contemporánea, gusto de tenerte por acá. Muchas gracias. Y es muy placentero para nosotros también contar con alguien que tenga más conocimiento técnico específico de todo el tema medioambiental, porque es algo que a nosotros como medio nos interesa muchísimo. Siempre hemos tratado de divulgar o de comentar información mundial, nacional y local de lo que pasa con nuestro medio ambiente y cómo lo cuidamos. Justamente por eso quisimos invitar a Pablito Aranda, que él trabaja en forma voluntaria realizando varios proyectos, ha realizado varios y está en trabajo en este minuto en otros más. Y por eso lo quisimos invitar para que nos contara acerca de estos proyectos. Pablito, primero, ¿cómo nace en ti esta preocupación por el medio ambiente? ¿De dónde viene? ¿De cuando eras joven? ¿De cuando eras niño? Bueno, claro. Tú eres joven en realidad. De todas maneras, tengo 34 años, soy de acá, de San Felipe. Siempre me he motivado por el tema ambiental. Nací en Saladillo, en la cordillera. No te puedo creer. Así yo creo. ¿En el hospital de Saladillo? En el hospital de Saladillo. ¿Tu papá trabajaba en Andina? Trabaja en Andina. Yo viví en Saladillo 4 años. Mira qué lindo. No conocía a nadie que haya mencionado la palabra Saladillo en todo este tiempo. Bueno, qué bueno. Entonces, en medio de la naturaleza naciste. En medio de la naturaleza, sí. Hay hartas personas de allá arriba de Saladillo que cuidan mucho su ecosistema. Y yo, de todas maneras, también presente acá en el Valle de la Aconcagua. Ahora, dime una cosa. Cuando nació en ti esta necesidad de querer participar activamente ya como ingeniero en la ciudad de San Felipe, ¿cuáles han sido las ideas que se te han ocurrido, los proyectos que has tenido ya en el pasado como para que la gente se vaya interiorizando de lo que has podido hacer tú y el grupo de personas con el que trabajas? Bueno, partimos con la coordinadora de la defensa de la Aconcagua, que se preocupaba harto de los temas ambientales acá en San Felipe y también en luchar en contra de los proyectos grandes que estaban sucediendo en ese minuto, que era el 244. Ajá. Entonces, que al final se desistió. Desistió, ¿no es cierto? Por y suerte. Nosotros de todas maneras estuvimos ahí metidos en el tema, haciendo observaciones sobre el proyecto y tratando de ver las dificultades que nos traía este proyecto. Y gracias a todos los que dieron la lucha, no lo aprobaron este proyecto. Sí, yo creo que influyeron muchísimo. Esos fueron una de las primeras pegas, entre comillas, que tuviste. Y después, claro, ¿cómo te fuiste ganando experiencia, digamos? Yo creo que como ingeniero, ¿no es cierto?, es importante a veces darle la solución a las personas, estar en el servicio de la comunidad. Entonces, el tema ambiental es complicado a veces cuando tenemos esa dificultad que nos estamos contaminando, están encima de nosotros. De ahí nace, yo creo, la lucha de querer compartir los conocimientos y tratar de apoyar a la comunidad. Estimado Pablo, yo he leído mucho, digamos, a nivel internacional. Me voy a ir un poquitito para otro lado, pero okay, te lo quiero preguntar igual. Hay personas que creen que el cambio climático en el cambio climático, de partida no creen en él, y hay otros que creen que los cambios no se están dando por culpa del hombre. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿El ser humano ha tenido mucha incidencia en lo que está ocurriendo a nivel mundial con el cambio climático? A diferencia de lo que piensa Trump y de lo que piensan otros. Claro, claro que sí, es súper importante. De hecho, acá en Chile se toma en serio lo que es el calentamiento global, ¿no es cierto? Hemos avanzado harto en Chile en normativa, en políticas ambientales, en apoyar los convenios internacionales. El calentamiento global sí existe, ¿no es cierto? Por la contaminación constante de las empresas y los crecimientos de desarrollo de las empresas, uno estima la tasa de contaminación. Entonces vemos que anualmente están aumentando las tasas de contaminación y esto, ¿no es cierto?, influye sobre un efecto invernadero en la atmósfera, que no permite salir los rayos de sol, de calor. Entonces se mantiene el calor en la Tierra y eso va aumentando la temperatura, y eso es un hecho que está ocurriendo. Claro, pese a que muchos lo niegan, claro. Algunos por lo menos, claro. Pablito, ahora vamos a lo más local, volvamos a lo más local. Este fin de semana ustedes van a tener una actividad que se la vamos a comentar a la gente en el transcurso del programa. Esa es la principal matriz de esta conversación. Pero antes de llegar a eso, quisiera que nos contaras más de las cosas que están haciendo en cuanto a trabajo medioambiental y con quién lo haces específicamente. Bueno, me hablaste de varias actividades, la 250. Claro, Yo como independiente, ¿no es cierto? De forma independiente trato de sacar proyectos ambientales y salió un proyecto bonito en las Cuatro Villas, donde está la Escuela Hogar, con Quiero Mi Barrio y con la Municipalidad de San Felipe. Sí, mira, hagamos una cosa, que se nos fue el tiempo. Vamos a una pausa musical y al regreso nos cuentas acerca de ese proyecto, ¿te parece? Me parece. Listo, gracias. Vamos a una pausa musical. Estamos conversando con Pablo Aranda, ingeniero en medio ambiente o ingeniero medioambiental, que nos viene a actualizar y poner al día en temáticas medioambientales y en cuanto a actividades que se están realizando aquí en la zona en beneficio del medio ambiente de toda la comunidad, por cierto. Vamos y regresamos aquí en la Radio Contemporánea. Ya estamos de regreso aquí en la Radio Contemporánea conversando con nuestro amigo ingeniero en medio ambiente Pablito Aranda, que nos ha dado buenos tips y buena información al respecto en materia medioambiental. Vamos a ir de lleno a la actividad que tienen este fin de semana. Cuéntanos un poquitito, Pablo, si no me equivoco, hoy día tienen una actividad súper importante aquí en San Felipe. Cuéntanos cómo nace esto y en qué consiste. Bueno, esta actividad, ¿no es cierto?, es hoy a las 7 de la tarde. Hoy a las 7 de la tarde nosotros invitamos a la comunidad a reciclar en su casa. ¿Ya? Para que hoy día nos juntemos y dejemos nuestros productos. ¿Ya? Siempre se dice que no podemos reciclar, ¿no es cierto?, que no está la alternativa, pero hoy es el día donde todos podemos ir a este punto limpio y poder llevar estos productos. Ese día, hoy los vamos a capacitar, ¿no es cierto?, en lo que es el reciclaje y alguna otra charla interesante también de temas ambientales. Perfecto. Eso, el tema de la capacitación, ¿en qué consiste básicamente, Pablo? ¿Qué es lo que se le enseña a la gente? La importancia de reciclar, el que nos lleva, ¿no es cierto?, a ahorrar energía, a ahorrar agua también. La parte sustentable, ¿no es cierto?, de llevar una vida sustentable y saludable, ¿no es cierto?, por parte de todos los vecinos que van a asistir el día de hoy. Uh-huh. También nos van a hablar sobre lo que son los puntos limpios acá en San Felipe, más información, ¿no es cierto?, del tema de reciclaje. Y la empresa Sustenta también nos va a dar una charla en el punto limpio de los productos que se reciclan. La empresa Sustenta, por si acaso, es la encargada de administrar los puntos limpios, ¿cierto? La empresa encargada de administrar. Como ellos lo decían. Pablito, ahora, eso va a ocurrir hoy día desde las 7 de la tarde, pero la idea es sembrar una semillita para que empiece a crecer una especie de acostumbramiento por parte del vecino a que constantemente estemos reciclando. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea. Hay diferentes escalas, ¿no es cierto?, de recicladores. Hay recolectores, y los recolectores son los que van buscando todos... Que son súper importantes. Súper importantes, van buscando todos sus productos y le sacan un valor al momento de venderlo. Y por otro lado tenemos los recicladores, en este caso son recicladores colectivos. Yo, tú, todos los que tengamos las ganas de reciclar en nuestras casas y, ¿no es cierto?, tomar el auto e ir a dejarlo a un punto limpio. En este caso nos vamos a juntar hoy a las 7 de la tarde en el punto limpio del estadio municipal. Ya lo saben, muchachos, chiquillas, entonces hoy día a las 7 de la tarde esta actividad, para que aprendamos a reciclar también o lo hagamos con mayor conocimiento. Yo siento que igual, justamente como tú señalabas, lo que faltó como política comunal fue un poco de información. No sé si estás de acuerdo tú al respecto, porque creo que se están haciendo otras cosas, pero como que ha sido bien desinformado el cuento, como bien medio desordenado, ¿o me equivoco? En infraestructura, ¿no es cierto?, estamos bien. Súper bien. Al contar, ¿no es cierto?, con campanas, con contenedores de plástico, pero lo vendría faltando un poco de educación ambiental. Educación ambiental. Claro. Y por eso nace también esta actividad, ¿no es cierto?, de apoyar lo que está haciendo el municipio con algunos colaboradores como Camila Cruz, que nos apoya con el blog de mujeres, Nosotras que nos queremos todos. Ok. El diario Región 17. Ya. Y la revista Alcaparra también nos está apoyando en temas de diseño. Ya, ellos son colaboradores que queremos continuar haciendo esta iniciativa durante el año, poder certificar a los recicladores colectivos que vayan ese día y poder también entregarle algún beneficio en capacitaciones, en conocimiento, darle, ¿no es cierto?, una competencia a ellos para que sobresalgan de la gente común y podamos educar a nuestros vecinos, a nuestros hijos en la casa y familiares. Pablito, así como tú eres voluntario, hay mucha más gente voluntaria que está trabajando en todo esto. Por ejemplo, el blog que mencionabas también son voluntarias. De todas maneras, sí, hay varias personas que voluntariamente se están participando de esto. Hay estas personas que les interesa el tema ambiental, se motivan y se mueven, ¿no es cierto?, por apoyar este tipo de iniciativas. Y por eso surgen cada vez más proyectos ambientales e iniciativas de este tipo. Entonces ya lo saben, hoy día a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal en San Felipe, ahí donde está el punto de reciclaje, se van a juntar con nuestro amigo Pablito y otras instituciones más y amigos que van a colaborar en esta iniciativa para aprender a reciclar. Sí, dime nomás, agrega algo. Bueno, ¿qué vamos a reciclar ese día? Hoy día. Sí. Es importante, ¿no es cierto?, saber qué tipo de residuos pueden llevar la gente de sus casas. Ah, perfecto, pero dejémoslo para el siguiente bloque y me cuentas para que lo anótalos por mientras, que no se te olviden, okay. Que no se te vayan. Vamos a la segunda pausa musical y regresamos para seguir conversando con Pablo Aranda, ingeniero en medio ambiente, que nos viene a hablar acerca de una actividad de reciclaje que se va a realizar hoy día en San Felipe, en el Estadio Municipal, y les vamos a entregar detalles al regreso de esta pausa musical aquí en El Mundo Contemporáneo. Bien, amigas y amigos, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea conversando con Pablito Aranda, ingeniero en medio ambiente, que nos viene a contar acerca de las actividades de reciclaje y del cuidado del medio ambiente en general. Justamente hoy día a las 7 de la tarde se van a juntar en el Estadio Municipal, ¿cierto? Sí. ¿Pablito? Así es. Cuéntanos de nuevo a qué hora es el evento, en qué consiste, para que la gente se... Bueno, es hoy día a las 7 de la tarde en el punto limpio del Estadio Municipal. Uh-huh. Queremos que la gente nos apoye esta actividad, ya que serían personas conscientes. Esperemos que harta gente joven empiece ya a separar los residuos de su casa para ir a dejarlo a los diferentes puntos limpios que están en la ciudad. Hoy a las 7. Hoy a las 7. Pablo, en el bloque anterior dijiste algo que me quedó dando vuelta y te lo voy a preguntar de nuevo. Tú dijiste que estábamos como corto, o a nivel comunal se estaba como corto en materia de educación medioambiental, digamos, como que se han tomado varias iniciativas, se han puesto puntos limpios, sectores de reciclaje, en fin, pero en materia de educación sientes tú como que ha sido un poco flojo el tema, o no tal vez flojo, sino que descuidado, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo crees tú que es la mejor forma de educar a los vecinos, o qué le sugeriría al municipio, por ejemplo, que implementara para poder educar a los vecinos? ¿Actuar en los colegios? ¿Qué se te ocurre? Bueno, la verdad es que la iniciativa del municipio de todas maneras es buena, solo que falta apoyo de parte de otras organizaciones, de profesionales como yo, también apoyar lo que está haciendo el municipio, ya que el municipio de todas maneras se ha juntado con los vecinos a tratar los temas del punto limpio que se ha instalado en las poblaciones. Existen 4 puntos limpios en el señorial, sí. En el estadio, en el señorial, en la villa Portal del Inca, en el Portal del Inca, y hay otro más que no recuerdo, el cuarto, que me parece que es la Bernardo Cruz. Es la Bernardo Cruz, ese es. Sí, ya. Me parece. Con todo ello se le ha capacitado, ¿no es cierto?, a todos los vecinos, se le ha invitado a reciclar en los puntos limpios, pero yo digo, en todo San Felipe, ¿ya? Uh-huh. En todo San Felipe hace falta más conciencia, ¿no es cierto? Hace falta más educación en las escuelas, sobre todo, apoyar lo que son las certificaciones en las escuelas, y la certificación viene a la mano también con el manejo de residuos que podrían tener las escuelas. Exacto. ¿Ya? Entonces se viene un nuevo proyecto, yo creo, del municipio con los colegios, y eso es lo que es necesario, ¿no es cierto?, para poder educar a la gente para que luego comience a reciclar. Mira, hace un tiempo atrás yo vi un documental en el Nat Geo que hablaba un poco decía que Brasil es uno de los países que en materia de reciclaje nos lleva bastante ventaja a nivel latinoamericano, sudamericano, no sé si estoy en lo correcto. Sí. Ellos tienen tecnología, de hecho están haciendo funcionar buses a hidrógeno con material prácticamente todo reciclable. Sería interesante, por ejemplo, una de las cosas que mostraban ahí es que los vecinos en muchas ciudades de Brasil no tienen un tarro de la basura, tienen 4 o 5 tarros de la basura pintaditos de los colores respectivos. Es una iniciativa, por ejemplo, simple, pero que los vecinos podríamos empezar ya a acostumbrarnos: en un tarrito botar lo plástico, en otro tarrito botar los papelitos. ¿Sí? ¿Sería conveniente? ¿Qué ideas nos das tú como ingeniero en medio ambiente? Mira, creo que una idea bien práctica, dentro de la cocina, ¿no es cierto? Lo que va saliendo materia orgánica no ocupa más del 50% de nuestra bolsa de basura. Ya. Todo lo que son las cáscaras de tomate, huevo, y todo esto, ¿no es cierto?, nos da un peso adicional a la basura donde tiene esta humedad. Ya. Entonces, un dato bien práctico sería separar lo que es materia orgánica hasta que se descomponga, ¿no es cierto?, y al momento de descomponerse se transforma en abono para la planta, un fertilizante natural. Entonces, al reducir, ¿no es cierto?, el 50% de este residuo en una bolsa de basura, ¿no es cierto?, nos lleva a hacer una mejor gestión de los residuos desde la casa. Partiendo, perfecto, claro. Buen dato. Otros datos importantes, por ejemplo, en las casas se vierte mucho residuo por el sumidero, ¿no es cierto? Benzina, cuando químicos en general. Claro, soda cáustica, ¿no es cierto? Y todos estos residuos también son residuos peligrosos que estamos vertiendo directo, ¿no es cierto?, a las plantas de tratamiento de agua servida, la cual llegan todos estos químicos y nos matan lo que son las bacterias y ahí impide, ¿no es cierto?, lo que es un proceso de una planta de tratamiento de agua servida. Natural. Entonces, digamos, ahí tenemos otro dato de evitar tirar lo que son los residuos peligrosos por el sumidero. Que serían como, por ejemplo, benzina, aceite, el aceite de soda cáustica. Soda cáustica. De hecho, es válido una campaña hace un tiempo atrás para no botar el aceite. Mucha gente bota el aceite usado o quemado al resumidero y también provoca cierto daño. O sea, un litro de aceite nos contamina 10.000 litros de agua. Imagínate. Entonces, por eso es tan importante separarla. Y al separarla, claro, yo el aceite de un sartén lo echo en una botellita de plástico. Cierro esta botella y esta botella yo la tiro a la basura, no así la tiro por el sumidero. Pues mira, qué práctico. Mira, se nos ha ido el tiempo volando, pero el tema para mí es súper fascinante. Ojalá que para la gente que nos está escuchando hasta ahora también sea importante. Yo te quiero agradecer de verdad, Pablito, que hayas venido a la Radio Contemporánea. No sé si se nos queda algo en el tintero como para... ¿Cómo va a terminar? Bueno, insistir que hoy día nos apoyen con la actividad de que se den el tiempo, ¿no es cierto?, de participar. Hoy a las 7 de la tarde en el punto limpio del Estadio Municipal se den el tiempo, ¿no es cierto?, de llegar a estos productos y ahí les vamos a entregar, ¿no es cierto?, unas nuevas competencias para que ustedes en su con su familia, ¿no es cierto?, pudieran ir avanzando en educación, en cultura, desde nuestra casa. Oye, aprovechemos otra cosa también, Pablito. Acostúmbrense a ir a los negocios con bolsita no de plástico, sino que con bolsita, ¿cómo se llama? Reutilizable. Claro. Hay varios negocios que ya están implementando este tema en conjunto con la Muni, pero hay algunos que lo hicieron voluntariamente mucho antes. Así que tratemos de acostumbrarnos a no usar más bolsas plásticas. Yo sé que va a ser una incomodidad, pero acuérdese, yo trabajé en un supermercado cuando joven y me acuerdo cuando llegaban a comprar la mercadería había que amarrar la caja de cartón con un nudo especial y cortarlo con la mano. No sé si usted se acuerda, usted es joven todavía. Pero algo me acuerdo. Algo se acuerda, pero se hacía así. Entonces tratemos de cuidar eso. Si va al supermercado, lleve su bolsita. Si va al negocio, lleve su bolsita también, ¿o no? Claro, y están las bolsas de género, las bolsas de papel, que son de naturales, las cajas, entonces volver a lo tradicional, ¿ya? Si nos van a atender en un supermercado, que el supermercado cuente con estas cajas de cartón para echar todos los productos en una caja. No, yo creo que las empresas grandes no van a tomar iniciativa, por eso yo hago el llamado a la gente. Yo dudo mucho que Totu o que la otra empresa acá, Santa Isabel, decidan, si es que no lo obligan, como en las comunas costeras, que fueron obligados a no usar más bolsas de plástico, pero te aseguro que a nivel de otras ciudades no lo van a hacer si es que la gente no toma... Ojalá me equivoque. Bueno, en San Felipe va a salir la bolsa, o sea, la ordenanza. ¿Ya salió? Ya salió. Sí, ahora el 1 de... pero es voluntario. Es voluntario, así que ojalá que las empresas grandes se sumen a esta... Ahí está, iniciativa voluntaria. Yo tengo la esperanza, bueno, usted tiene más fe que yo, parece, en ese aspecto. Pablito, muchas gracias. No, gracias a ti, Pedro. Hoy día, a las 7 de la tarde, Estadio Municipal de San Felipe, en el punto reciclaje. Vayan, chiquillos, nos va a servir a todos y vamos a tener la conciencia de empezar a trabajar por un planeta mejor para nuestros nietos ya, porque ni para nosotros ni para nuestros hijos va a ser como muy adecuado, pero por lo menos todavía nos queda tiempo para que nuestros nietos lo puedan aprovechar. De todas maneras. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Bueno, nosotros seguimos en la compañía musical de la Radio Contemporánea y tenemos 24 horas con Canciones de tu Vida. ¡Hasta pronto!